Pastor, hay unos 5 inscriptos. Sí hubo mucho interés de gran parte de la comunidad, no solo ciudadanos comunes, vecinos de la zona, sino también algunas instituciones, organizaciones no gubernamentales, que se han acercado a consultar el estudio de impacto ambiental y a consultar algunas consideraciones o a interiorizarse simplemente en muchos casos de cuál es el proyecto y cuáles son las condiciones en las que se va a realizar el proyecto y cuáles serían las consecuencias ambientales de este emprendimiento. Está la organización Greenpeace, hay un productor independiente, hay otro consultor también particular que se inscribió y me están faltando dos que en este momento no recuerdo, pero incluso organizaciones gremiales como ATE también se han acercado a consultar. La audiencia pública, según lo prevé la legislación, es un mecanismo de consulta a las comunidades, lo prevé la normativa, es una consulta que no es vinculante, pero a pesar de no ser vinculante, todas las observaciones que se generen deben ser salvados satisfactoriamente por la autoridad de aplicación. ¿Esto qué significa? Que se deben tener en cuenta total y seriamente todas las presentaciones que se realicen, y en virtud de las observaciones que se realizan, si las mismas requieren de comentarios, de estudios adicionales o lo que fuere, estas deben ser salvadas para la emisión de la resolución definitiva. En este momento, si bien este proyecto cuenta con un dictamen técnico favorable, no significa que esté aprobado y no significa que pueda realizarse libremente. Bueno, básicamente se trata de un emprendimiento productivo de una empresa que es netamente jujeña, netamente argentina, no tiene capitales extranjeros, como principal punto a favor, tiene que, así como solicita la habilitación de 1000 hectáreas, un poco más de 1000 hectáreas para desmonte, también ha presentado un proyecto de conservación que está íntimamente relacionado, sobre la base de un proyecto, sobre la base de un programa de ordenamiento territorial que tiene la empresa para toda la superficie de su propiedad. Esto es totalmente inédito, es la primera vez que está ocurriendo en todo el país. Es la primera vez que un gran superficiario está presentando un programa de ordenamiento territorial, y en la luz de este programa es el que se realiza la solicitud del desmonte y la presentación de un programa también de conservación.